cuales no son buenas, por eso mismo estamos reclamando, queremos que esta gente, estos gerentes que estaban, que se retiren, porque ellos fueron los que cerraron la fundidora que estaba en Rosario,